Bueno, vamos a hablar un poco de la belleza y la fealdad, y para ello vamos a retomar La sombra de lo bello, que es un texto de Bodey Remo. Él es un filósofo y profesor universitario de origen italiano que ha trabajado obras destacadas entre esa La forma de lo bello y La geometría de las pasiones. Antes de abordar como la concepción de Bodey, pues afirma este que la definición de lo bello implica necesariamente la de su opuesto complementario, lo feo. Por lo que en el texto va a hacer referencia a un análisis lineal de las concepciones históricas de lo feo en un lapso, como dije, histórico, y para ello lo va a dividir como en siete épocas, planteando que a lo largo de las mismas está latente el conflicto entre el orden simbólico y la amenaza al orden. Para la primera época nos va a llevar históricamente a la antigua Grecia, donde la concepción de lo feo se expone como la negación de los valores que propone Platón, como los principios de la humanidad, que son la verdad, la bondad y la belleza. Para ello va a asociar la ausencia de belleza con la ausencia del ser y se complementará con pues, esta idea con la de Plotino, quien afirma que la belleza es una realidad verdadera y la fealdad una naturaleza diferente de esta realidad. Por lo tanto, concluye diciendo que lo feo se experimenta por la incapacidad de percibir algo trascendiendo su forma. Para la segunda época nos va a hablar del medioevo. Allí se empieza a aceptar lo feo y se va evidenciando tanto el campo teórico como en el campo práctico. Para ello el cristianismo genera una ruptura de los cánones estéticos clásicos al mostrar la imagen del Cristo flagelado y sufriente. Dicha imagen, en este caso, va a reforzar la idea implantada por la Iglesia en la que Cristo se ha despojado de su belleza y ha trasladado la fealdad de la humanidad a sí mismo para salvarla del pecado. Posteriormente, la imagen de ese Cristo flagelado y sufriente se embellece ante la aparición de figuras monstruosas en las iglesias románicas y góticas y ante la imagen del niño Jesús en el pesebre. Esto va a servir como un icono, ¿no? Y primero como una ruptura a los cánones estéticos clásicos y posteriormente como una imagen, pues como un embellecimiento de la aparición de las figuras monstruosas ante la imagen del niño Jesús en el pesebre. En la tercera época, pues nos va a poner de antemano el Renacimiento. Recuerden que estas son categorías históricas que él le va a adjudicar, pues, como una diferencia entre lo bello y lo feo. Y en el caso del Renacimiento, lo feo para Bodey Remo va a empezar, adquiere mayor valor en la modernidad, en tanto le otorga una mayor fuerza expresiva al arte y trasciende la simplicidad estética clásica de la antigua Grecia. En este caso, los atributos de lo feo son metabolizados, haciendo que sus valores negativos pierdan su naturaleza amenazadora. El hecho de que en la modernidad el individuo sea el principal objeto de análisis posibilita entonces que lo feo sea apreciado, ya que contiene una mayor cantidad de sustancia intelectual y de energía estética. Por lo tanto, se eleva el valor de lo feo por encima de lo bello, y desde la visión de Schlegel, autor que retoma Bodey Remo, afirma que una representación que es la representación de la conjunción en su más alto grado de la desesperación en toda su abundancia, que exige la misma, sino más alta fuerza creadora y sabiduría artística que la representación de la plenitud y la fuerza perpetua de la armonía. En esta era se da inicio a la disolución de los valores mencionados en la primera época, esto es la verdad, la bondad y la belleza. Y cuando las lógicas del pensamiento binario se dividen entre el bien y el mal, que lo retomamos también con Van der Plas, entonces lo bello se separa de lo feo, lo verdadero se separa de lo falso, y por lo tanto son cuestionados dando paso a estructuras más complejas de entendimiento de las mismas. En la cuarta época retoma el romanticismo, especialmente en Francia, y la distancia entre lo bello y lo feo se disuelve, cuando gracias al desarrollo de las subjetividades, en el caso del romanticismo, lo feo desborda todo su potencial contenido. Los atributos que antes eran percibidos como antagónicos y eran divididos entre positivos y negativos, ahora cohabitan tal como en la naturaleza. Las creaciones artísticas son ahora elaboradas desde una perspectiva más amplia y elevada, y Bodey, por lo tanto, Bodey afirma que todo puede llegar a ser estéticamente bello y nada queda condenado a permanecer en el limbo de la insignificancia. La quinta época es representada por la estética de lo feo, de Carl Rosenkranz. Se plantea lo feo entonces como un desafío necesario para la elevación de la belleza en el arte, lo cual adquiere un mayor valor cuando logra sobreponerse ante las múltiples necesidades y naturalezas disarmónicas, en el caso logrando conciliar los conflictos entre las fuerzas que aparentemente opuestas para crear algo nuevo, que no recaiga en la simplicidad de lo armónico ni en lo desmesuradamente grotesco. Para la sexta época, o en la sexta mirada, pues que hace Bodey Remo, comprende en este caso el siglo XX, lo feo resurge como un objeto de apreciación, superando incluso lo que oficialmente era reconocido como lo bello. En ese caso, las representaciones de la realidad que ofrecía lo feo serían fuentes reveladoras de una verdad oculta por la belleza insulsa. El autor lo ejemplifica muy bien en un relato de Picasso en el que la búsqueda de lo feo no es una decisión deliberada, sino que es casi una necesidad impuesta por la realidad de la guerra, la injusticia y los conflictos sociales. En la contemporaneidad, que sería la última, el juicio estético entonces, tanto de lo feo como de lo bello e incluso el arte mismo, se enfrentan a un nuevo reto desde la sociedad de las masas, en donde impera una estética kitsch y vulgar, que también deviene de las vanguardias. El estatuto de belleza o fealdad se hace cada vez más impreciso frente a la creciente globalización y ampliación en el desarrollo de concepciones individuales y colectivas, a la vez que se reivindica el derecho al disfrute estético, y como diría Bodey, dicha experiencia contribuye a mantener abierto el horizonte de un mundo común a todos. El autor, en síntesis, plantea que ante la creciente estandarización de las experiencias estéticas en el arte, lo que a través de la historia ha sido denominado como lo feo, que también podríamos nombrarlo como sublime, se ha ido disolviendo en la seguridad que otorga la supremacía de la belleza tradicional, donde lo bello no puede ser definido absolutamente. Sin embargo, afirma que en lo bello debe estar contenida una fuerza creativa y subversiva capaz de renovar los esquemas habituales que a su vez posibiliten un estremecimiento semejante en la experiencia de lo sagrado y el surgimiento de algo nuevo. En suma, lo que hace Bodey Remo es, a través de estas siete miradas, va introyectando el concepto de lo feo y cómo esto va atravesando las concepciones de lo bello hasta llegar a la contemporaneidad.